va a ganar terreno lo netamente comercial, que es como nos pasa actualmente. Si lo dejamos todo a libre mercado, ¿viste cómo es? Los poderosos de las discográficas que tienen mayor llegada a la gente o mayor, digamos, difusión, que es lo que nos pasa normalmente, van a acaparar el mercado y prácticamente la música independiente no es que va a tender a desaparecer, lógicamente, pero sí va a estar en dificultad de competir, ¿viste? Entonces, eso es lo que nosotros pregonamos desde cada asociación, en cada lugar del país donde estamos trabajando, es justamente eso, realizar el trabajo independiente y, bueno, buscar las herramientas que nos permitan mantenernos en el tiempo. Como vos sabés bien, el mercado por lo general está manejado por los poderosos, que son los que también están en la mesa de decisión. Entonces, lo que nosotros queremos de la FAMI justamente es luchar para que tengamos más herramientas que nos permitan crecer como músicos independientes y también que todos tengamos las mismas posibilidades de tener la difusión. Por eso estamos trabajando fuertemente en lo del artículo 65 para que realmente la radio contemple en este artículo y tengamos la difusión necesaria para por lo menos, o más difusión de la música independiente.